Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Yo te enseño los objetos, necesito que hagas lo que yo te diga. Yo te enseño los objetos, necesito que hagas lo que yo te diga. Prenez. Cógelo. Cógelo. Donnez-moi les lunettes. Dame las gafas. Dame las gafas. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Mete el bolígrafo dentro del sobre. Mete el bolígrafo dentro del sobre. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Dale la vuelta al vaso y coge las tijeras. Dale la vuelta al vaso y coge las tijeras.